La fiesta recién comienza y continúa. Gracias por el cariño. Disfruten de la fiesta. ¡Arriba! La gente se para porque no aguanta sentada, quiere gozar. Me cambiaste por nada. Yo quería broncearme la piel bajo el sol que tú simulabas, pero todo fracasó, ya ves. ¡Sí! ¡Vaya! Me cambiaste por nada. ¡Todo, todo! Sé que sería de mí si de nuevo poco a poco estaría muriendo al quererte así. Te confieso que fue para bien de los dos, porque yo estaba al punto justo. ¿De qué? ¡Ahí va! Y yo que buscaba tu radio tan solo encontré el fracaso. Y sol negro, soñé tus caricias y solo de ti recibí maltratos. Adelante, que otro tonto pondrá como yo tomase. Con la palma para arriba para que suene mi acordeón hasta loco. Yo quería broncearme la piel bajo el sol que tú simulabas, pero todo fracasó, ya ves. Y no sé qué sería de mí si de nuevo poco a poco estaría muriendo al quererte así. Te confieso que fue para bien de los dos, porque yo estaba al punto justo de enamorarme de ti. Sol negro, y yo que buscaba un rayo tan solo encontré el fracaso. Y sol negro, soñé tus caricias y solo de ti recibí maltrato. Adelante, que otro tonto pondrá como yo tomarse. Mira cómo suena mi trombón, esta noche vaya. Como yo tomarse hasta el último. ¡Pita, pita, pita, pita!